Bienvenidos todos a un nuevo programa de deportes. Soy Arturo y daré las noticias del Atlético Curi. El Alevina jugó y ganó ayer 6-1 en casa frente al Gédula. El Alevín B juega el sábado a las 10:30 en el Antonio Barbadillo frente al Ubrique Unión Deportiva. El Benjamina juega hoy en San José del Valle a las 6 frente al San José Atlético. Y os dejamos con Curro y Iván para las noticias del Ubrique Unión Deportiva. Gracias, Arturo. Hoy vamos a hablar del Ubrique. El primer Benjamín A juega el sábado en Jerez a las 7 de la tarde. Escuela Paquete contra el Ubrique y Unión Deportiva. El primer Benjamín B el sábado a las 10:30. El anexo del pabellón. Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza. El Benjamín A juega el sábado a las 11:30 contra el Puerto Serrano. El Benjamín B juega el sábado a las 12:30 contra el Atlético Sanluqueño. El Alevín A juega el sábado a las 10:30 contra el Puerto Serrano. Y el Alevín B juega el sábado a las 10:30 en el Antonio Barbadillo contra el Atlético Curi. Le doy paso a mi compañero Alberto. Gracias, Curro. Estamos con las noticias del Ubriqueño. El Alevín A jugará contra el Algodonales a las 12 en casa. El San Fernando jugará contra el Córdoba a las 3 menos cuarto. El Infantía se enfrentará a las 12 en Zahara de la Sierra contra el Algodonales. El Infantí B, por su parte, se desplazará el sábado a Guadalcacín para jugar su partido a las 11 de la mañana. Doy paso a Felipe con más noticias deportivas. Gracias, Alberto. Me llamo Felipe y os voy a hablar de la noticia del Cabo. El Cabo Minibásquet Mixto jugará contra la Algaida en Ubrique el domingo a las 11. Aunque será un partido, Dios quiera que fácil, merece la pena ir a verlo. El Cabo Minibásquet Femenino jugará contra el CDI Primer Año el sábado a las 12:30 en Ubrique. El Cabo Infantil Masculino jugará contra el San Fernando en Ubrique el sábado a las 10:30, que será un partido muy intenso. Doy fin a la noticia deportiva. Empezamos con el especial de carnaval. Bienvenidos al programa especial de carnaval. Soy Blanca y os contaremos curiosidades de esta fiesta. El origen del carnaval, ¿cómo surge? Para conocer el origen de esta palabra nos tenemos que remontar a la Edad Media y a los vocablos del latín, donde la unión etimológica de carnem, levare, significa en castellano dejar la carne. Esta fiesta es de origen pagano, ya que en la época grecorromana los pecados de la carne y la lujuria eran representados por la figura de Don Carnal, amante de las excentricidades y los placeres. Seguimos con más curiosidades con Emmanuel. Gracias, Blanca. Soy Emmanuel y os contaré la relación de la historia entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Al contrario de Don Carnal, encontramos otro personaje ligado al origen de la fiesta del carnaval, la figura de Doña Cuaresma. Este personaje simboliza a una mujer pura, casta y fiel a las buenas prácticas de la Biblia. Representa así los valores de sacrificio y penitencia. Doña Cuaresma reta a don Carnal durante una semana entre una batalla representada por bueyes, cabras y gallinas, contra un ejército de vegetales y marisco, que representa a la figura de la Cuaresma. Al cabo de un día, coincidiendo con el miércoles de ceniza, don Carnal es vencido por doña Cuaresma, siendo obligado a llevar una vida de confesión, abstinencia y ayuno. En cambio, doña Cuaresma llevaba los actos previos a la Semana Santa. Esta leyenda explica a partir del miércoles de ceniza, 40 días después tenga lugar la celebración de la Semana Santa. La historia de doña Cuaresma contra don Carnal queda retratada en el libro De Buen Amor, escrito por Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. Os dejo con Antonio, que os trae más curiosidades. Gracias, Emmanuel. Soy Antonio. ¿Te has preguntado por qué el carnaval cae en fechas distintas cada año y qué criterio utilizan para fijarlas? Te lo tenemos. Desde el Concilio de Nicea en el 325 d.C. se acordó que la manera de calcular cuando celebrar la resurrección de Jesús sería celebrando la Semana Santa la semana siguiente a la primera luna llena de primavera. De modo que para obtener la fecha del carnaval, según el calendario católico, solo tendríamos que restarle 47 días a la fecha en la que se celebraría la Pascua. Sin duda, una de las más importantes curiosidades de carnaval. ¿De qué nos hablará Lola? Gracias, Antonio. Yo soy Lola y os voy a hablar del dios del carnaval. Se llama Momo y era en la mitología griega la personificación del sarcasmo, las burlas y la ironía. El dios Momo suele representarse en forma de muñeco verde o rojo, regordete y bajito, y se quema la última noche. Momo tiene un lugar destacado en zonas como Uruguay, Barranquilla, Panamá y Niza. En los carnavales de Cádiz, la quema de Momo anuncia el fin de la fiesta. La figura del dios Momo 2023 ha recaído este año en Rafael Mosquera, célebre director, comparsista y antifaz de oro, principalmente vinculado durante una amplia trayectoria a la comparsa de Joaquín Quiñones Madera, pregonero del carnaval 2023, recogiendo así el testigo de Manolín Santander, que ya lo hiciera en 2020. Con estas bonitas palabras terminó así su pregón. Al fuego los papelillos, serpentinas y plumeros. Al fuego todas mis coplas, que canté por febrero. Al fuego tiro mi miedo, la envidia, la cobardía. Al fuego y tan solo al fuego para los restos de la vida. Y ahora os paso con Claudia. Gracias, Lola. Yo soy Claudia García. En los carnavales españoles podemos apreciar algunas costumbres únicas, como las cabalgatas para anunciar el comienzo y el fin de la fiesta, u otras más estrambólicas, como el entierro de la sardina. Se realiza el miércoles de ceniza, dando fin a las festividades con una procesión de luto, velando el cuerpo de una sardina de cartón, con sus viudas llorando la pérdida a gritos desagarradores y personas disfrazadas de figuras religiosas. En Ubrique también tenemos entierro, pero no de la sardina. Aquí se hace el entierro de la patacabra, despidiendo los carnavales, cada año que tendrá lugar este domingo, después del desfile de disfraces del sábado, al que desde aquí animamos a todos a participar o al menos a ir a verlo. Y ahora os hablará mi compañero Isan. Gracias, Claudia. Yo soy Isan y en el blog de Historia de Ubrique hemos descubierto un documento que habla de antiguos carnavales de Ubrique, de una redacción hecha por un escolar de 13 años en 1909 sobre el carnaval de Ubrique y otra sobre el Domingo de la Piñata. Leemos como una de las diversiones en esta fiesta es ir a pegar tiros desde la sierra. En este blog puedes leer ambas redacciones y te contamos a continuación donde no solo ha sorprendido el contenido, sino también la presentación y la caligrafía de esa época. Y doy paso a Mía. Gracias, Isan. Soy Mía y os voy a leer la redacción sobre la fiesta del carnaval. El carnaval o la fiesta del diablo fue este año durante los días 21, 22 y 23 de febrero. El día primero se vistió muy poca gente de máscara y no hubo ni tiros en la sierra ni nada. El día segundo hubo muchas máscaras y tiros en la sierra, bailes y otras muchas cosas. El día 3 hubo lo mismo que el día anterior, pues también salieron muchas máscaras y hubo tiros y bailes. Concluyó el carnaval con el miércoles de ceniza, que era como otro día de carnaval. Seguimos con Dana. Gracias, Mía. Soy Dana y hoy yo os leeré la redacción sobre el Domingo de Piñata. El Domingo de Piñata, al pesar de estar lloviendo, salieron muchas máscaras. Entre ellas iban unos jóvenes imitando una escuela. Por la tarde, si hubiera estado el día bueno, hubieran ido la gente a dar un paseo a la Fuente de San Francisco. Según costumbre antigua del pueblo, también salieron algunas estudiantinas, concluyendo las diversiones del carnaval con muchos bailes en la noche del domingo. ¿Verdad que ha sido muy interesante? A lo mejor nuestras redacciones sirven para que los niños del futuro conozcan nuestras tradiciones. No os vayáis, que enseguida volvemos con más curiosidades, con Tiara y Marta. Gracias, Dana. Somos Tiara y Marta y os contaremos curiosidades carnavaleras de nuestro centro. Este año nuestro maestro de música, José Luis, ha creado una chirigota donde participaremos todos los alumnos de primaria. ¿Pero a qué no sabíais que en nuestro colegio también se organizaron chirigotas y un coro de carnaval durante algunos años? Pues sí, la primera chirigota la organizó don Juan Mancilla, maestro del centro, y el coro estaba formado por unos 40 niños. Muchos eran algunos de nuestros padres, cuando tenían nuestra edad, y aún que otro maestro cuando eran niños como nosotros. Este coro estaba dirigido por Paco García, Mari Carmen López, Mariluz Antuña y Ángela Vicente, ambas maestras del centro. Estaba formado por 40 niños que se organizaban en los distintos grupos de voces, sopranos, contraltos y bajos acompañados de instrumentos como bandurrias, laúdes, mandolina y guitarra. Participaron durante 5 años en el carnaval ubriqueño, con tipos tan dispares como los payasos, como la comedia de Ubrique, el circo, entre bajeras y manitas, y los golfillos. Para terminar el programa, os dejamos con un pequeño fragmento de este coro. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa.